Jueves 24 de mayo. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra. Vuelve a escuchar Apocalipsis capítulo 14, versos 6 y 7. ¿Cuáles son los elementos específicos encontrados en el mensaje del primer ángel y cómo se relacionan entre sí? Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Junto con el evangelio, el llamado a dar testimonio al mundo y el llamado a temer a Dios y a darle gloria, está el llamado a adorar a Dios como creador. Y no es de extrañar todos estos otros aspectos de la verdad presente: el evangelio eterno, el llamado a dar testimonio, el juicio, ¿qué significan al margen de Dios como nuestro creador? Estas verdades y todas las demás verdades surgen de la verdad fundacional de que el Señor es el que hizo todas las cosas. Al adorar al Señor como creador, estamos volviendo a la base de lo que significa ser un ser humano, estar vivo y, a diferencia de cualquier otra criatura terrenal, ser hecho a la imagen de Dios. Al adorar al Señor como creador, reconocemos nuestra dependencia de Él para nuestra existencia y para nuestra futura esperanza. Por eso es tan importante guardar el sábado. Es un reconocimiento especial de que sólo Dios es nuestro creador y sólo lo adoraremos a Él, es decir, junto con el evangelio, junto con el juicio, se le da prominencia al llamado a adorar al Señor como creador. Escucha Apocalipsis capítulo 14, versos 8 al 11. ¿Qué dicen estos versículos que podrían ayudarnos a entender la importancia de adorar al Señor como creador? Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho de beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo, de día ni de noche, los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. A medida que se desarrollen los acontecimientos finales, la presión para adorar a la bestia y su imagen, en vez de al Creador, vendrá sobre todo el mundo. Si consideramos la temible advertencia sobre el destino de aquellos que adoran a la bestia y a su imagen, podemos entender mejor el énfasis en adorar a Dios como creador, como el único digno de la adoración humana. En la crisis final, esta verdad se volverá más crucial que nunca. Tómate el tiempo necesario para meditar en las increíbles maravillas del mundo creado. ¿Qué nos enseñan acerca de aquel que lo creó todo? ¿Y porque sólo Él es digno de nuestra adoración?